Seguimos en Entre Mate y Mate. Y bueno, otro de los tópicos que surgen de toda esta coyuntura es el tratamiento por parte de los medios de comunicación acerca de diversas temáticas en el marco de la pandemia. En estos días hizo bastante ruido el tratamiento de la supuesta liberación de presos con condenas por abuso sexual y otros crímenes realmente complejos. E hizo mella en parte de la población, generalmente de extractos de la clase media urbana con cacerolazos, etcétera. Para hablar de esto, y en el marco de ayer haber sido el Día Mundial de la Libertad de Prensa, estamos comunicados con Gustavo Paura, periodista y amigo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué haces, Cris? ¿Todo bien? Bien, vos. Hablamos generalmente por acá, después hablamos muy poco. ¿Cómo andás? Bueno, ante todo, buen día y a toda la audiencia, y bueno, gracias por el llamado. No, por favor, siempre nos referenciamos en las opiniones acerca de los medios con usted, que trabajó de manera un poco también alternativa, buscándole la vuelta en estos últimos 4 años donde gobernó Mauricio Macri. Y bueno, te quería preguntar, Gus, ¿cómo visibilizás esto, el tema de que los medios traten, por ejemplo, el tema de la liberación de presos de esta manera y que haya gente que lo tome como una verdad revelada, ¿no? Sí, no preocupa, pero es lo que hacen siempre. Es una operación que arrancó hace una semana, basado en una noticia falsa, digamos, de la liberación de los presos. Se manejó a través de algunos periodistas de los medios hegemónicos y generan la población, digamos, en un contexto de cuarentena, donde la gente está sentada en su casa y tiene la capacidad y el tiempo de mirar constantemente los medios, y bueno, se instala una noticia falsa y sale a casualidad sobre algo que no existe. Entonces, después, cuando eso no ocurre, los mismos medios que agitaron te vienen a decir que fue gracias a que ellos agitaron eso, uh-huh. O sea, en contra de la liberación falsa de los presos, que el gobierno lo concretó. Con lo cual, de una noticia falsa se genera, digamos, en la población algo de verdad. Uh-huh. Digamos que es, o sea, en realidad no de verdad, pero le da carácter de verdad, lo que se conocía antes como la posverdad o algo de eso, sí. Que es una mentira flagrante, pero bueno, la capacidad de manipulación de estos medios sobre la población es realmente no preocupante, porque se ha generalizado, digamos, en capital y en parte del conurbano, no es masivo, pero bueno, el gobierno recoge el guante, ¿no? También, y sale a contestar cosas que no debería. Te iba a preguntar eso, o sea, te iba a preguntar qué debería hacer el gobierno, en principio, porque lo que son, por ejemplo, morigeraciones o arrestos domiciliarios, justamente en algún segmento de personas que están purgando una condena, pero que no están configuradas dentro de los delitos graves, bueno, eso es potestad del Poder Judicial. ¿Por qué crees que el gobierno recoge el guante y sale a contestar? Bueno, por esto mismo, porque al no tener una política comunicacional del gobierno, y centralizada para mí excesivamente en Alberto Fernández, me parece que genera, digamos, una situación donde el gobierno siempre corre detrás de las cosas a explicar algo cuando ya lo instalaron, porque el tema acá es con la instalación anterior. Entonces, si vos tenés toda, durante una semana dejaste correr una noticia de que esto era así y no se salió a contestar, y cuando sale a contestar ya está instalado el tema, o sea, uh-huh. No todo el mundo está pendiente de los medios todo el tiempo, o si se desmiente, la verdad no, pero una vez que llegó, se terminó, ¿entendés? Porque generó el consenso, digamos, de que eso es verosímil, entonces es muy difícil. Uh-huh. Y ya te digo, la política comunicacional del gobierno, no digo ni si es buena ni mala, sino que no la tiene para mí. O sea, en el sentido de que creo esto lo tenía que haber salido a contestar la ministra de Justicia. Claro. Sin embargo, apareció muy poca vez y cuando dijo, no dijo, para mí, nada, qué sé yo. ¿Me entendés? Entonces, es muy difícil después revertir, digamos, una vez que se instaló ese tema, comunicación de este gobierno, porque el gobierno no tiene una política, digamos, para con los medios. Entonces, deja instalar cualquier cosa y después tiene que corre siempre detrás. Esto es lo que a mí me hace ruido. Pero bueno, qué sé yo, son decisiones, ¿no? Bien. Es como decís vos, muchos de esos presos que que estaban por cumplir su condena, que ya tenían salida transitoria, digamos, pasa, y además tenés funcionarios como, qué sé yo, como Conte Gran en la provincia de Buenos Aires, que te firman las liberaciones y te genera que, por ejemplo, liberen a uno y necesitan un caso nada más. Para instalar, digamos, esto como verosimilitud. Y después todo lo demás es la maquinaria, digamos, comunicacional de la oposición. Es infernal. Sí. La sufrimos durante un montón de tiempo. La volvimos a sufrir durante Macri, con peor, o sea, agravado. Y ahora continúa lo mismo. Entonces no te extraña. A mí no me extraña, digamos. Lo que me llama la atención es que no se hace nada con respecto a eso. Entiendo que el contexto, digamos, es excepcional y, bueno, no se puede encargar de todo. Pero esto no es algo de ahora, no me va a pasar, pero vos tenés que tener un horizonte, digamos, en política comunicacional, ¿no? ¿Crees en algún caso, por ejemplo, que haya ahora mayor o una avanzada mayor por parte de los medios hegemónicos sobre el gobierno nacional que tenga que ver con este impuesto a las grandes fortunas? Sí, porque todo esto está generado, digamos, pero no es solamente el impuesto, porque el impuesto también está mal explicado por parte del gobierno. En realidad está ocultado, porque lo que el impuesto a los grandes patrimonios, a la riqueza que se quiere plantear, es básicamente llevarlo a lo mismo de lo cual lo redujo Macri. O sea, no estamos hablando, ese impuesto, digamos, que era de bienes personales, era ponerle de 1,25. Sí. Entonces hoy lo llevó Macri a 0,25. O sea, que vos instalás sobre un impuesto sobre eso, pero por única vez, cuando en realidad anteriormente era permanente, bueno, por única vez es un error. ¿Entendés? Entonces, no cambia nada, digamos, sustancialmente en el contexto de lo que viene, digamos, porque un sistema de impuestos es lo que refleja, digamos, es las relaciones de poder económico hacia adentro de una sociedad. ¿Quién paga qué cosa de acuerdo a su patrimonio? Y la Argentina es puramente regresiva. Sí. Yo entiendo que el impuesto a la riqueza está bien que se plantee, no así como está puesto ahora, que es por única vez, y tiene tintes patrióticos, digamos, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención no es solamente el impuesto a la riqueza, sino hay otras cosas que se ocultan, ¿no? Porque también hay una noticia que se oculta, es una decisión política y también de negocios de los grandes medios y del gobierno. Eso por un lado. A mí me da la sensación que hay algo mucho más profundo, que es el debate, digamos, sobre lo que viene, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las grandes empresas del Estado, por ejemplo? Porque a mí lo que me da la sensación es que sobre esas empresas, digamos, por ejemplo, la empresa de energía, ¿dónde se va a financiar el gobierno en el tiempo que viene? O sea, no tenés el FMI que no te presta plata. Los mercados los tenés cerrados. O sea, el mundo está en un contexto de crisis donde 170 países van a descender en su Producto Bruto Interno, digamos. La producción mundial está en descenso. Entonces, ¿dónde va a salir a financiarse Argentina? Bueno, ahí va a tener un problema. O sea, tiene que cambiar, digamos, la modificación de la estructura económica del país. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay que hacerse las empresas estratégicas de la economía en la Argentina. ¿Cómo le vas a aumentar vos el sueldo a los trabajadores? Digamos, no es imprimiendo, sino quizás, y la producción obviamente, quizás abaratando la energía. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, estatizando las empresas. Entonces hay una avanzada, digamos, por deslegitimar al gobierno y limarle el capital político, por si se le llega a ocurrir esa opción. O sea, esto no se hace. O sea, el impuesto a la riqueza es un problema, pero en realidad, como eso sale por votación, no hay drama. El tema son las decisiones de fondo en las cuales vos vas a direccionar una economía. Si la economía, vos te planteas un escenario de guerra, digamos, vos tenés que direccionar esa economía a ese escenario, a salir, digamos, de esa situación. Hoy me parece a mí que una forma de aumento de salario indirecto sobre los empleados y sobre ayudar a los empresarios a levantar la economía y a producir, sobre todo en el sector PYME, ¿no?, las grandes empresas, no es solamente el tema de sueldos, y eso está muy bien. Primero, que no lo bajen, no nos bajen el sueldo. Pero claro, además, me parece a mí que el financiamiento, digamos, de una producción, o sea, orientar, digamos, la economía a la al capitalismo nacional, tiene que ver quizás con los subsidios sobre la energía que permitan, digamos, no solo una producción más económica, por así decirlo, abaratar esos costos y no que caiga sobre el empleo, y sobre las familias. Recordemos que en el marco de la energía, y tomo la energía porque es algo específico, ¿no? Y me parece que es interesante. Es estratégico, claro. Claro. Si vos, el 25% de la energía que se consume en Argentina es sobre los hogares de las familias. Y el 75% de la producción. Entonces, ¿qué pasa? Si vos necesitas producir, porque el problema que tenés hoy es la pérdida del valor productivo, o sea, de ese sector, bueno, quizás con la energía vos podés direccionar. En un momento se hizo acá en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un contexto de excepción, pero vos al hacerte de un sector estratégico como es la energía, ¿me entendés? Podés orientar la economía a otra cosa. Y a mí me da la sensación, por lo que está pasando en Europa con la ola de nacionalizaciones, sí, digamos, de empresas que se está planteando en Europa, acá se nacionaliza también, como pasó con YPF, pero la idea, hay que diferenciar nacionalización de estatización. Exacto. La nacionalización te permite que YPF sea una sociedad anónima y vaya a la bolsa de Nueva York, en cual las reglas te las ponen ellos. Esto es. Entonces vos, al estatizar, digamos, quitás a esa empresa, digamos, de la lógica capitalista, digamos, de pérdida y ganancia de una empresa, y orientás esa empresa a la producción, por ejemplo. Claro. Entonces vos ahí sí te conviene subsidiar el petróleo, toda historia, porque en definitiva estás generando, digamos, a futuro, digamos, una producción mayor. O sea, eso sí es una inversión. Sí, digamos, la diferencia básicamente de nacionalización es que vos tengas la mitad más uno del paquete accionario de una empresa, que el Estado lo tenga, y estatizar es directamente que el Estado sea el quien gestione y sea el dueño de esa empresa. Si hablamos en términos de energía, es estratégico para planificar la economía. Es uno de los nodos básicos de planificación de la economía, ¿no? Sí, porque yo estaba pensando, el otro día estaba trabajando en un proyecto de ley que estaba hablando con unos compañeros, por ejemplo, en las pymes, por ejemplo, generar que si viene algún inversor extranjero, solamente obtenga nada más que el 49% del capital accionario de esa empresa, el 51% sea de un capital argentino. Uh-huh. En caso de una empresa puramente extranjera, digamos, capital nacional, que está nacional completo, no, pero una empresa extranjera que incorpore a un socio argentino, o sea, que no sea más, digamos, no se pueda desnacionalizar completamente el aparato productivo. Uh-huh. Porque si no entras en las cadenas de valores globales, y es muy difícil después en este contexto, por ejemplo, y estamos hablando de cosas básicas. Sí. ¿Qué sé yo? ¿Dónde están las empresas que fabrican barbijos en Argentina? O sea, que fabrican guantes. No estuvimos hablando de un satélite, uh-huh, de esa parte, sino porque necesita otro tipo de capital humano. Pero algo que tenga que ver con lo básico, alcohol en gel, que yo, que en este contexto de pandemia es importante, bueno, ¿dónde están esas empresas, no? O sea, ¿por qué tienes que esperar, digamos, que China te produzca? O sea, obviamente que es más barato, pero la pelea de lo que viene es casualmente el proteccionismo y el trabajo. Porque uno, cuando importa y exporta trabajo, no productos solamente. Bien. O sea, producto es la consecuencia, pero hay ahí una disputa, digamos, muy interesante sobre un capital, digamos, interesantísimo, que es el trabajo, que es lo que viene. Y se está modificando, y también hay que prestar mucha atención, y por eso también hay que mirar el tema de los medios, porque el trabajo de tu casa, el teletrabajo, todo eso está modificando, digamos, las relaciones laborales entre el empleado y la empresa. ¿Crees vos, Gustavo, en este sentido que estamos viviendo, como dice el Papa Francisco, la tercera guerra mundial en cuotas y que es por el trabajo? Sí, yo no coincido, no sé si la guerra, la tercera guerra mundial, sí hay disputas por los mercados y las cosas que siempre hubo, digamos, sí, guerras hubo siempre, o sea, siempre hay, alguien se tira piedra y todo, y normal, yo no me gusta el término de la tercera guerra mundial, ¿viste? Me parece grandilocuente y no se materializa, digamos, sí, hay escaramuzas de acá, allá, por disputa de mercados, por disputa de los recursos naturales, que yo, pero no lo llamaría una guerra mundial así, donde la guerra mundial es lo que hace casualmente es modificar tajantemente de un día para el otro, prácticamente o en muy poco tiempo, las relaciones en las cuales el mundo produce, ¿no? Porque en definitiva uno cuenta, y la primera guerra fue una crisis de sobreproducción y la segunda fue el exceso de eso también, digamos, no se soluciona la primera guerra y termina la segunda, pero no me quiero meter en ese tema, pero sí hay una disputa por el trabajo. ¿Por qué? Porque la tecnología está modificando las relaciones laborales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología no es ni buena ni mala. O sea, no es que hay que salir a romper robots. ¿Entendés? Lo que digo es que está muy bien, si me soluciona a mí y me hace trabajar menos y me genera un bienestar, no es malo. El tema que quizás lo que tengo que rever es la cantidad de horas de trabajo que hago. Sí, ¿quiénes son los dueños del incremento en la tecnología, no? Claro, sí, porque a ver, no tiene ningún sentido si un robot... Aparte, no es tan fácil coordinar una línea de montaje, digamos, de robots. Porque cuando se te rompe uno, te rompe toda la producción, ¿entendés? O sea, necesitas el trabajo humano, no es tan fácil y tampoco va a ser tan inmediato. Hay en algunos sectores, digamos, que tienen que ver con las administraciones, que tienen que ver con los datos, con todas esas cosas que se puede montar. O sea, no todas las empresas son automotrices, donde hacen robot todo. Y aparte eso ya está. El tema es que no todo se puede hacer de esa manera. O sea, no, al menos no lo imagino así, porque es muy difícil coordinar y necesita mucho capital, no solo monetario, sino capital humano, digamos, que coordine todo eso. Entonces, a mí me parece muy difícil. Ahora, sí, lo que me parece importante es mirar cómo se están modificando los derechos laborales en este contexto. Te iba a preguntar, y la última, Bus, al respecto, ¿qué opinas, bueno, de este consenso que hubo entre la cúpula de la CGT y la UIA en, bajar un 25% de la percepción del salario para los trabajadores que no están ejerciendo su actividad? Bueno, hay que aclarar ahí una cosa, no es la CGT, es los gordos. No es la CGT, no es el sector solamente, toda la CGT. Exactamente, los gordos, y sí, sobre todo los gordos, y hay otro sector que no llaman, por ejemplo, que no están de acuerdo. Claro. Dentro de la CGT. O sea, hay una disputa interna que se verá con lo que viene. En el contexto actual, vamos a lo más alto, digamos, hay un contexto de concentración económica, de control social y de baja de salario generalizado, esto a nivel mundial. Entonces, en ese contexto hay que entrar en esa relación, donde la UIA, los empresarios, dice, bueno, eso no lo puedo pagar y queremos pagar menos, y los otros lo mismo. Ahora, el gobierno avala toda esta historia y a mí eso es lo que me preocupa, porque venía en un contexto donde quería congelar salarios. Bueno, en un contexto de, bueno, mantengamos los salarios por la inflación, ¿no? Todo verso, normal. Ahora, en ese contexto, la UIA, digamos que entiendo sus intereses, la CGT que avala esa baja, sobre todo en los sectores más bajos, porque ahí es donde está el problema. Si vos avalás un sector, digamos, una baja de salario del 25% pues, sobre los sectores de comercio, sobre la UOM, que son salarios relativamente bajos, es un problema tremendo. Y a futuro, digamos, lo que va a pasar es que va a haber una mayor conflictividad laboral, seguramente, porque esto va a estar en disputa constante. A mí, me parece muy mal que quieran bajar salarios en este contexto. Y además, cuando el gobierno, en una buena medida también, está ayudando a pagar el 50% de los salarios. Sí. Entonces, no se explica, o sea, no tienes que pagar nada. Yo entiendo que debe haber algunas pymes donde necesitará, digamos, un aumento de eso. El tema es que ahí tenés una gran informalidad, también a nivel laboral, que no es producto de Alberto ni nada, sino que es una cuestión de años, sí, que no ha modificado desde la dictadura para acá, se ha perdido un montón de trabajo en blanco. En esto trabajan muy bien los chicos de la Sociedad 21, si lo pueden ver, a Martín Ayer, sí, o algo, consultarle, porque él tiene una... Ellos hicieron lo que se llama las curvas de Trever, de Rodolfo Trever, que el chabón encontró, digamos, de cómo ha ido perdido el trabajo en blanco de los 70, que tenías el 80% de sindicalización, al 40, y durante el kirchnerismo no se ha modificado, sino que ha prácticamente seguido la misma curva que tiene hoy descendente. Y no, si bien ha quedado trabajo, el trabajo siempre es precarizado. Entonces hay que rever ahí alguna... Esta pandemia ha puesto sobre el tapete ciertos temas a nivel laboral, a nivel carcelario, a nivel de salud, a nivel de educación, algunos temas que me parece importante que nosotros vayamos pensando y abordando y llevando a nuestros oyentes para empezar a pensar qué país queremos, ¿no? Esto es, a mí me parece importantísimo, que nosotros tengamos siempre presente que esto nos permite discutir, digamos, temas que normalmente en una coyuntura normal, sin este contexto de pandemia, no se tocan. Así es. Gustavo, te queremos agradecer un montón y como siempre te voy a molestar seguramente en algunas semanas para buscar tu opinión o simplemente para hablar con vos, que siempre es grato. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Te estamos hablando. Gracias. Dale, un saludo a todos. Un abrazo. Adiós.